Hola a todos, gracias por estar ahí. Hoy te propongo este titular, Vivir las respuestas. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que hace extraordinaria a una persona? Una persona extraordinaria es una persona ordinaria, como tú, como yo, como cualquiera, que toma decisiones extraordinarias. La gente extraordinaria tiene una visión más grande de sí misma que la que le dictan sus compromisos subyacentes, aquellos que eran inconscientes. Utiliza su vida personal para servir al mundo. La gente extraordinaria toma decisiones que no solo son coherentes con las expresiones más elevadas de sí misma, sino con lo que es mejor para el mundo. Si examinas detenidamente a las personas que consideras extraordinarias, descubrirás que tienen un compromiso con la excelencia, con contribuir, con dar, con no quedarse estancadas, con ser un ejemplo para los demás y con tomar la senda más elevada. Lo curioso, ¿sabes qué es? Pues que todos tenemos este potencial extraordinario. Toda semilla encierra una flor. Y en nuestro interior tenemos la capacidad de vivir una vida extraordinaria. Del mismo modo que una semilla necesita agua y sol para florecer, nosotros necesitamos nutrirnos y que nos apoyen para que florezca toda nuestra magnificencia. Somos grandes, somos poderosos, somos todo en potencia. Te prometo que planteándote las preguntas correctas y realizando las acciones consecuentes, siempre tomarás decisiones extraordinarias. Las decisiones que te permitirán ser la persona extraordinaria que tú también querías ser. Inicié este milagroso viaje de despertar a la totalidad de mi humanidad y de mi divinidad sin excluir nada hace ya muchos, muchos años. Para vivir la vida extraordinaria de la que gozo hoy en día, he hecho miles de seminarios, cursos, he asistido a conferencias, he leído cientos de libros, he visto miles de vídeos, he realizado muchas terapias a mí misma y he realizado terapias a los demás que no por casualidad os habéis acercado a mí porque era algo que yo también tenía que resolver. Pero si quieres que te diga la verdad, lo que más me ha servido de todas estas maravillosas herramientas fue la compañía de alguno de estas personas especiales que hoy en día venimos a llamar como mentor, coach, tu terapeuta. Nadie llega a los Juegos Olímpicos sin un entrenador. Entonces, ¿cómo intentamos conseguir una vida magnífica sin un entrenador espiritual? Vaya, te dirás, parece muy clara esta propuesta. Pues sí, te digo que elijas a un terapeuta, a un guía, a un mentor. Sesiones grupales, como yo suelo hacer, no es preciso que entres en terapia, pero sí que todos necesitamos un guía. Alguien que nos vaya dando esos pequeñitos empujones, que nos marque tareas, que nos recuerde lo que ya sabemos, con los que podamos discutir, con los que estemos en un mismo nivel de conciencia, que nos indiquen dónde estamos. Ellos tienen una visión mucho más neutral, están fuera de ti. No tenemos tus emociones y entonces saben perfectamente y tienen la visión clara porque un día ya lo pactasteis así, hacia dónde te diriges. Y entonces te ayudamos a realizar todas las correcciones que son necesarias para alcanzar esa meta que tú te has marcado. Yo como terapeuta no te voy a decir ni qué debes hacer, ni hacia dónde te debes de dirigir, ni qué es lo que debes hacer. Poco a poco, con una pequeña dirección, realizamos pequeñas correcciones y así llegas a donde quieres llegar. Yo también decidí en un inicio, en este primer momento de mi viaje espiritual, también decidí que necesitaba un guía si quería conseguir lo mejor de mí y para las personas que me rodeaban. Siempre estoy buscando apoyo, te lo puedo decir, y te extrañará, dirá tú que parece que lo sepas, que ya sepas las técnicas, que sabes de psicología, sabes cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles, sabes cómo combatir ciertos momentos de depresión, de angustia, de tristeza. Pues sí, también. Con los años he tenido diferentes terapeutas, algunos amigos, otros más distantes como profesionales, pero siempre he elegido bien con quién hacer este camino. Es muy útil tener a alguien a tu lado, permítetelo. Eso permite que hagas exactamente lo que has dicho que vas a hacer, con lo que te has comprometido contigo. Señalan los puntos débiles. Te indican cuáles son los siguientes pasos. Te inspiran a ser más grandes, te recomiendan lecturas, debates. No podía haber llegado hasta donde estoy ahora si hubiera estado sola. Cuento con el apoyo todavía de algunas personas extraordinarias en este mundo. Me trato de rodear siempre con personas que se dedican a mi visión y a procurarme lo mejor. De este modo nos hacemos implacables con nuestro compromiso. Me recuerdo cuál es mi misión en este mundo, qué quiero dar al mundo. Me llama la atención cuando me desvío. Me plantan cara cuando me pongo difícil también. Me muestran mucho cariño cuando tengo miedo. Me aplauden cuando estoy brillante, desbordante. Y la mayoría me inspira porque los imito, los sigo, me apoyo en ellos, tomo sus enseñanzas para que sea yo mi mejor versión, la mejor persona posible. Así que yo te animo también, o bien que de una manera individual, si eres profesional, si eres emprendedor, si llevas una familia. Si quieres ser tu mejor versión, si quieres permitirte brillar, mi lema es siempre, ponte en marcha y da ese primer paso para crear la vida que deseas. Acompáñate de un buen entrenador, porque toda marcha para llegar a una meta necesita de un buen entreno, de una buena condición física, mental, espiritual, energética. Hay una última pregunta que quiero plantearte. ¿Qué necesitarías para crear un equipo que fuera tu adorado pelotón? ¿Qué tendrías que crear para asegurarte de que estés donde estés? ¿Tendrás a alguien a tu lado que compartirá tu visión y te recordará las preguntas correctas? ¿Alguien que te apoye para tomar las decisiones que están en conexión directa con tus sueños para el futuro? Para obtener este apoyo, no te asustes, no tienes que gastar demasiado dinero. No es preciso que te contrates un life coach, como dicen ahora. Puedes reunirte en estos grupos que a veces yo planteo y que te ayudan a hacerte las preguntas correctas y a tomar las decisiones apropiadas. Lo único que necesitas es a alguien que no deje que te descomprometas, por decirlo de alguna manera, que vuelvas a caer en tus compromisos subconscientes. Una persona que te recuerde constantemente lo que has dicho que venías a hacer, que te recuerde tus metas, tus sueños, tus deseos, que cuando los pierdas de vista te vuelva a reconducir. Que te dé una caja de herramientas con diferentes técnicas para que en un momento determinado sepas qué utilizar. Con todas estas preguntas correctas que hemos visto estos días, No es para tomar solamente una gran decisión, sino para todas las pequeñas decisiones que tomas a lo largo del día. Todas estas preguntas tienen el poder de ayudarte a tomar la decisión más importante para ti en cada momento, por pequeña que sea esa acción. Si prefieres autocompadecerte, si estás comprometido con ser víctima en lugar de ir tras lo que deseas, no utilices estas preguntas. No busques un grupo de apoyo. Pero si por el contrario estás comprometido con ser el creador responsable de tu realidad, con ser lo mejor que puedes ser y en hacer que tu vida cambie, yo me comprometo a ir contigo. Estas preguntas te muestran el camino, ya las tienes, están en tu poder. Te las puedes poner mil y unas veces hasta que las interiorices, hasta que sean realmente tus guías en tu vida. Las preguntas correctas te despiertan a las consecuencias de tus elecciones y te motivan a tomar la senda más alta. Solo cuestionándote tus respuestas automáticas ya conseguirás romper el trance de la negación y cambiar de ruta. En última instancia, tú eres el único que puede cambiar el rumbo de tu vida. Nadie puede hacerlo por ti. Las personas en general te pueden decir muchas veces si vas por mal camino, que has hecho bien, pero hasta que no lo compruebes por ti mismo, hasta que no te canses de andar en círculos, nada cambiará. Un día dirás, basta, basta ya. Nadie puede elegir el rumbo de tu vida. Nadie sino tú puede forzarte a tomar un determinado camino. Tú has de decidir el camino hacia ninguna parte o el que te lleva al destino de tus sueños, una vida extraordinaria. Tú eliges. Yo solamente te animo a que te pongas en marcha y que des ese primer paso para conseguir la vida de tus sueños. Si quieres, yo te acompaño. Escucha que ya tienes esta herramienta poderosa, escucha todas estas preguntas cuantas veces necesitas. Sé consciente de en qué modo estás viviendo, si te sube la energía, si te acercas a la divinidad, si estás haciendo las mejores elecciones, las mejores acciones para llegar a la vida de tus sueños, a conseguir tus metas. Si así lo decides, puedes realizar este camino solo, pero va a ser más fácil, seguramente más divertido, más alegre, más dinámico, más coherente si te dejas acompañar. Y mi propuesta, salvo en algún momento que alguna persona necesite alguna sesión individual por un motivo muy concreto, mi propuesta es reunirnos mensualmente en Heliópolis. Y trabajar en grupo, apoyarnos, darnos directrices, poner las coordenadas en nuestro GPS correctas para que nos lleven a nuestra meta. No estás solo, no estás sola. Tú elige.